Esta es una remisión de un programa originalmente emitido en octubre de 2015, una entrevista con el activista Marcel Masferrer sobre la campaña de boicot, sanciones y desinversiones al Estado de Israel, mientras continúe la ocupación y el apartheid en Palestina. Queremos reemitir este programa hoy en el que tenemos noticias de la detención desde hace dos semanas de Juana Ruiz, Juani Rismawi, coordinadora de proyectos de los Health Work Committees, con la esperanza de su pronta liberación, tanto de ella como del resto de palestinas y palestinos injustamente detenidos en cárceles israelíes. Arañas de Marte. Hoy en Arañas de Marte vamos a hablar del boicot, las desinversiones y las sanciones al Estado de Israel. Lo que viene siendo el BDS lo vamos a tratar hoy con un invitado que nos va a contar un montón de cosas interesantes. Boicot hasta que no cumplan con el derecho internacional y respete los derechos del pueblo palestino, obviamente. Y todo ello lo sazonaremos a lo largo de la conversación con temas relacionados con la cuestión. Con la cuestión palestina y el boicot. Irratia. Acabamos de escuchar el tema I Ain't Gonna Play Sun City de Artists United Against Apartheid, que fue aquel, bueno, ese tema de The Little Steven del año 1985, toda aquella playa de artistas que grabaron en contra del apartheid en Sudáfrica. Y entonces, bueno, pues esto nos da pie para pasar a hablar con nuestro invitado, Marcel Masferrer, activista del movimiento BDS de Cataluña. Hola, Marcel, ¿qué tal estás? Hola, Caixo. Caixo. Hemos puesto este tema porque la campaña BDS cumple 10 años. La campaña BDS significa boicot, desinversiones y sanciones, que bebe mucho de la idea del movimiento anti-apartheid que tumbó el régimen de apartheid en Sudáfrica en los años 80. Bueno, muchas gracias por invitarme. A ti por estar aquí. Y efectivamente, ahora la campaña que mencionáis de boicot, desinversiones y sanciones que lanzó la sociedad civil palestina hace exactamente 10 años, pues eso, cumple 10 años. Entonces, ya durante esta última década ha habido progresos importantes. Evidentemente falta mucho camino por recorrer, pero bueno, creo que las activistas y los activistas que estamos trabajando en esta campaña, en mi caso desde el grupo de Cataluña, pues bueno, vemos los progresos y estamos esperanzados en que puede conseguir un cambio real sobre el terreno, ¿no? Evidentemente estas cosas no se consiguen de un día para otro, pero si lo comparamos, por ejemplo, con la campaña similar que se dio en su momento en la lucha contra el régimen de apartheid sudafricano, pues podemos decir que la campaña palestina está avanzando incluso más rápidamente que su análoga sudafricana, ¿no? Sí, ¿no? Porque hay que decir que el movimiento anti-apartheid comenzó su actividad en Inglaterra en el año 59 y el apartheid cayó oficialmente en el año 92. Está claro que los tiempos, aunque digamos que parezca una eternidad, 10 años, teniendo en cuenta que es un conflicto, el caso de Palestina, que lleva pues 67 años, que fue, digamos, en el momento de la Nakba, en el año 48, la Nakba y la creación, la fundación del Estado de Israel, digamos, teniendo en cuenta los tiempos que llevamos, pues 10 años no es tanto, y como dices, si lo comparamos con el caso sudafricano, pues viendo todo lo que se ha conseguido en 10 años, pues podemos seguir avanzando más rápido para conseguir el fin de este régimen, ¿no? El régimen injusto que desde 1948 aplica políticas de ocupación, colonización y apartheid en Palestina. La campaña BDS, por recordarles a todas las personas que nos están escuchando, ¿cuáles son los objetivos exactos que tiene? Bueno, exactos, los objetivos que se plantea, que se marca. Pues hay, o sea, digamos, la lógica básica es forzar el cumplimiento del derecho internacional y de los derechos humanos en Palestina, ¿no? Visto que Israel no ha demostrado claramente una intención de no hacerlo, o sea, o una no intención de hacerlo. Por la labor no se les ve, ¿no? Exactamente, no se les ve muy ahí, muy dedicados a acabar con todo eso, pues entonces la idea del, tal como se dice en el caso de los africanos, forzar un régimen que no quiere cambiar, pues provocar a través del aislamiento en todos los ámbitos, ¿no? Cultural, deportivo, económico, académico, etcétera, a generar un aislamiento y una presión sobre ese régimen para obligarle a cambiar. Y, o sea, al fin y al cabo, lo que se está pidiendo es el cumplimiento del derecho internacional. Es decir, es tan radical como eso, ¿no? O sea, el problema escandaloso en el caso de Palestina es que ese derecho internacional ha sido sistemáticamente violado e ignorado por Israel, pues desde el año 48, evidentemente con el aval y con el apoyo de Estados Unidos desde el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Entonces, concretamente, las demandas, o sea, la campaña, digamos, que como decíamos, empezó hace 10 años, estará activa hasta que se cumplan tres condiciones. La primera de ellas es el fin de la ocupación de los territorios que fueron ocupados en 1967. Estamos hablando de Gaza, Cisjordania, Jerusalén Este y también los altos del Golán, sirios, que siempre nos olvidamos de ellos, pero Siria también tiene ese territorio ocupado por Israel desde el 67. Esto y la destrucción del muro, del apartheid, ¿no? Esta es la primera condición. La segunda condición es acabar con el sistema de apartheid, digamos, que discrimina a los palestinos del 48, es decir, los palestinos que son ciudadanos de Israel. Digamos, sobre ellos pesan más de 30, 40 leyes que los discriminan respecto a la población judía de Israel, ¿no? Aunque teóricamente deberían tener los mismos derechos, ¿no? Pero la realidad es que de facto sufren una apartheid legal, ¿no? Y la última demanda, es el, o sea, reconocer y poner en práctica el derecho al retorno de los refugiados, que según UNRWA, según la Agencia de Naciones Unidas para la Población Refugiada Palestina, estamos hablando de cerca de 5 millones de personas que están, pues, sobre todo en países vecinos. Entonces, cuando estas tres demandas se hayan cumplido, la campaña acabará. Y es importante remarcar que son esos tres los requisitos, ¿no? Porque muchas veces se habla de el BDS lucha contra la ocupación, ¿no? Pero la ocupación del 67 es solo una de las tres demandas. O sea, aunque acabe la ocupación del 67, mientras los refugiados no vuelvan a Palestina, mientras la población palestina de Israel siga discriminada, la campaña seguirá. Sí, porque hay que decir que Israel, como tantas representantes de la comunidad internacional dicen, es la única democracia del Oriente Medio, digamos, a pesar de que tiene bajo sus botas los territorios y sus gentes de, como has dicho, Cisjordania, Gaza, Jerusalén Este y Altos del Golán, a pesar de que millón y pico de personas dentro de Israel sufren discriminación no solo social sino legal, y a pesar de que el Estado fue construido a costa de expulsar a millones de personas y dejarlas a su suerte. Sí, digamos que lo de Israel como única democracia de Oriente Medio, etcétera, es un mantra, digamos, que los medios de comunicación y la propaganda israelí ha estado machacándonos durante las últimas décadas. Mucha gente se lo ha creído, pero digamos que los hechos cada vez son más flagrantes, ¿no? Y creo que era Gideon Levy, un periodista israelí, ¿no?, que comentaba que, claro, cuando se habla del Estado judío y democrático, ¿no?, porque a los israelíes el establishment le encanta definirse como a Israel como Estado judío y democrático, como algo totalmente compatible, ¿no? La realidad, como decía Gideon, creo que era, pues es que al final Israel ha acabado siendo un Estado democrático para la población judía de Israel y judío para su población palestina. O sea, entonces, es una manera de decir muy claramente que los derechos de los cuales gozan esas poblaciones no son los mismos dentro de Israel, pero es que evidentemente ya si nos vamos a los territorios ocupados en el 67, o sea, tenemos 4 millones, más de 4 millones de personas que viven cotidianamente una vulneración absoluta de sus derechos y el peor de los casos, su derecho a la vida, ¿no? O sea, estos días, como sabéis, está habiendo una gran tensión otra vez en Palestina, hay pues muchas situaciones de donde está habiendo revueltas en muchas zonas, etcétera, y hay cantidad de palestinos que están muriendo, ¿no? Pero incluso cuando eso no pasa, cuando Palestina no está en los medios, cotidianamente mueren chavales, mueren gente en los checkpoints, etcétera. Esa es la situación cotidiana que tiene, con la que tiene que vivir la población palestina. Vamos a escuchar a Nati Yu, la cantante chilena, con una canción de su último álbum Vengo, del año 2014. El tema se titula Somos Sur, el que vamos a escuchar. Y por cierto, Nati Yu actúa en el Stage Live de Bilbao el sábado a las 9:30, por si la queréis ver. Y es importante decir que cuenta con la colaboración en esta canción de la dama del hip hop árabe, la artista palestino-británica Sadia Mansour. Somos Sur. Tú nos dices que debemos sentarnos, pero las ideas solo pueden levantarnos. Caminar, correr, no rendirse ni retroceder. Ver, aprender como esponja absorbe. Nadie sobre todos, faltan todos, suman todos para todos. Todo para nosotros. Soñamos en grande que se caiga el imperio. Lo gritamos alto, no queda más remedio. Esto no es utopía, es alegre rebeldía. Del baile de los que sobran, de la danza tuya y mía. Levantarnos para decir ya vas. África ni América Latina se suba. Un barro con casco, con lápiz a patear el fiasco. Provocar un social terremoto en escuchar. Este صار الوضع بدو الردع لكل الكين تتحرر مستوطن بدو المد لكل مصاب بحك يد ألف كان ألف راق بالهدار الإعلام السلاح مطيب كبركوت أما لما ألمي يدي برجع الواقع كما دوس نوس كايوس Catrileo al mapo, mil veces venceremos. Del cielo al suelo y del suelo al cielo vamos. Caballito blanco, vuelve pa' tu pueblo. No te tenemos miedo, tenemos vida y fuego. Fuego en nuestras manos, fuego en nuestros ojos. Tenemos tanta vida y esta fuerza color rojo. La niña María no quiere tu castigo. Se va a liberar con el suelo palestino. Somos africanos, latinoamericanos. Somos este sur y juntamos nuestras manos. Marcel, antes nos comentabas las similitudes o cómo ha bebido también esta campaña de la campaña contra la apartheid de Sudáfrica, pero también hay alguna diferencia, ¿verdad? Sí, efectivamente, porque así como en el caso de la campaña, no se llamaba de BDS, pero bueno, el hecho es que había boicot, había llamado el boicot, había desinversiones y hubo sanciones, ¿no? Al final, en la fase final, por parte de la ONU. O sea, de facto es lo mismo, solo que no tenía ese nombre, esa marca que digamos que han creado los palestinos, lo de BDS. Pero en el caso, por ejemplo, de boicot cultural, que es el que supongo que es en el que os queréis centrar, pues se llamaba el boicot tanto de instituciones de la apartheid como de personas. En cambio, en el caso palestino no es así. O sea, el caso palestino, el llamado al boicot cultural y académico, de hecho, aprovecho para decir que así como la campaña amplia de boicotes, inversiones y sanciones se lanzó en 2005, un año antes, en 2004, el embrión un poco de esta campaña había sido un llamado al boicot cultural y académico en 2004, ¿no? O sea, podríamos decir que la campaña BDS tiene 10 años, pero la campaña de boicot académico-cultural, el llamado, tiene 11 años. Un año más. Sí. Y la diferencia es que se centra en las instituciones. Instituciones israelíes, o instituciones cómplices. A menos que una persona, o sea, se acepta el boicot personal a menos que una persona se autoproclame embajadora de Israel o esté representando a su aparato de propaganda, ¿no? En ese caso sí que sería aceptable un boicot personal, pero básicamente es un boicot institucional. Yo creo que ahí nos lo has puesto votando para que te preguntemos precisamente por cómo viste la cuestión del Rototom, del festival Rototom de este verano, con la polémica que se montó alrededor de la actuación de Matisse Ayew. Y bueno, pues incluso más allá de que todos entendemos que el Rototom pues debió negociar mejor o ni siquiera plantearse el invitar a Matisse Ayew, pero después que sí, que si no, ha habido un lío bastante gordo. No sé cuál es tu visión de la jugada. Claro, el caso de este cantante de Estados Unidos, si no me equivoco, pues convertido al judaísmo, digamos, en sus primeros años bastante con una estética ultraortodoxa. Ahora parece que ha ido dejando atrás esa estética, pero bueno, al fin y al cabo, la polémica que hubo, hay que reconocer que estuvo uno, bueno, para recapitular un poquito el origen de la campaña. O sea, hubo un grupo de BDS del País Valencià que lanzó, o sea, un llamado al boicot cultural de esta persona que iba a participar en el Festival Rototom, que es un festival de reggae donde participan decenas y decenas de artistas, ¿no? Pues creo posiblemente que sea uno de los más importantes del mundo. Entonces, lo que el BDS País Valencià estaba diciendo es que esta persona había estado justificando los crímenes contra la población de Gaza, había estado cantando en campus universitarios claramente, donde en eventos claramente sionistas, había estado cantando también para el AIPAC, que es el gran lobby sionista de Estados Unidos, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, que una persona indeseable, una persona que defiende claramente el sionismo y por lo tanto la violación de los derechos palestinos, no tenía lugar en un festival como el Rototom, que supuestamente pues defiende los derechos humanos, promueve la Peace Revolution, decían este año, etcétera. O sea, se intentaba resaltar esta incoherencia absoluta, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? El problema es que al no ser israelí y al ser judío, pues claro, la crítica fácil surgió automáticamente de le están llamando al boicot los del BDS porque es judío. Entonces ya no van ni a por los israelíes, van a por los judíos, estos antisemitismos, etcétera, etcétera. Aunque tanto desde este grupo como de todos los otros grupos de BDS se intentó dejar claro que eso no tenía nada que ver, o sea, con antisemitismo ni con el hecho de que él era judío, sino sus declaraciones y su posición política que era incoherente, pues bueno, ahí la propaganda sigue adelante. Y de hecho sí que es verdad que desde las directrices que manda que marca la campaña palestina del boicot académico cultural, el llamado al boicot a Matisyahu estaba un poco en los márgenes de esas directrices, ¿no? Como os decía, el boicot es siempre institucional. En el caso de Matisyahu, él no venía apoyado por ninguna institución israelí, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? Entonces, estrictamente, no sería boicoteable según esas líneas de PACBI, ¿no? De la campaña palestina. Sin embargo, PACBI, en su comunicado, lo podéis ver en su página web, en PACBI.org, pues de lo primero que aparece es un comunicado sobre el tema Matisyahu. Ellos dicen que, aunque efectivamente eso iba más allá de las líneas de PACBI, se trata de un boicot de sentido común, en el sentido de que tú no puedes invitar a una persona que hace gala de la violación de los derechos palestinos a un festival que hace bandera, digamos, de los derechos palestinos, sí, los derechos humanos, ¿no? Ahí estaba la incoherencia. Por buscar una analogía con el apartheid sudafricano, es como si en los años 80 el Rototom hubiera invitado a algún americano que hiciera apología del racismo y del estado de las cosas en el régimen del apartheid en Sudáfrica en los años 80, ¿no? Hubiera sido impensable. Sí, sí, no, claro, visto en perspectiva, pues ahora, claro, los artistas... ahora todo el mundo pues condena el régimen de apartheid sudafricano, claro, como suele pasar, y que era evidente que eso estaba mal, pero en su momento pues pasaba como está pasando actualmente con Israel. O sea, hay artistas que se han posicionado en contra, hay artistas que se posicionan a favor, y después hay una masa que que no sabe, no contesta, no se posiciona, ¿no? Pero seguramente con esto pasará lo mismo, ¿no? Dentro de unos años, pues a todo el mundo. Será mainstream el apoyo a una campaña contra Israel mientras siguen cumpliendo el derecho internacional, el derecho de los palestinos. Hay que decir que la canción que hemos puesto al principio, y no quiero tocar en Sun City, que ahora mismo lo vemos como una especie de We Are the World de anti-apartheid, en el que participaron casi todas las estrellas del momento, desde, bueno, Miles Davis, una estrella universal, Bruce Springsteen, Bob Dylan, U2, cualquiera, de todos esos, no fue un éxito, la canción, en los Estados Unidos, llegó al número 38 de las listas, no fue, emitida en casi la mitad de las emisoras americanas, e incluso fue prohibida porque la intervención de Joey Ramone, el cantante de los Ramones, en la canción criticaba expresamente la política de Reagan de saltarse precisamente el boicot y de mantener relaciones con Sudáfrica. O sea que a 7 años del fin del apartheid, la cosa no estaba nada clara tampoco en la opinión pública internacional. Si eso pasaba en el caso sudafricano, pues claro, no es extraño que pase en el caso de, claro, de Israel, que es un país que objetivamente tiene un poder y una influencia en la geopolítica mundial mucho mayor que la que tuvo... Sí, la que tiene Sudáfrica en los últimos años de la Guerra Fría. Entonces, claro, digamos que estamos hablando de un régimen mucho más fuerte, con aliados muy poderosos. Y lo que decíamos al principio, no, evidentemente una campaña BDS por efectiva que sea, no puedo tumbar un régimen así en 10 años, ¿no? Sin embargo, la acumulación de victorias, poco a poco, pues va haciendo mella, ¿no? En el régimen, y aunque eso sea difícil de ver en el terreno, porque si uno ve, ostras, cómo está la cosa de mal en Palestina, pero uno no ve, ¿no? Pero sin embargo el régimen sí que siente esa amenaza, y de hecho ya ha definido a la campaña BDS como una de sus amenazas estratégicas, junto a Irán, etcétera. Y ha habido varias reuniones de los ministros del primer ministro Netanyahu para tratar específicamente del BDS y de cómo les afecta. Ha habido incluso la ley anti-boicot que salió hace un tiempo en Israel, que digamos que se dirige exclusivamente a intentar pararle los pies al BDS. O sea, si al principio digamos que el régimen ignoraba totalmente el BDS, digamos ahora ya le está empezando a preocupar, y esto irá en auge, ¿no? Porque además poco a poco, a pesar de pues de la hipocresía y del doble discurso y todo, incluso la Unión Europea poco a poco va entrando en esa línea, ¿no? Por ejemplo, ahora es mucho menos de lo que nos gustaría, pero al menos se va entrando en esa línea. Por ejemplo, se está hablando del etiquetaje de productos israelíes provenientes de territorio ocupado, ¿no? Aunque se pide la prohibición directamente, pero bueno, es un paso adelante, ¿no? Y esto evidentemente va generando una mayor preocupación sobre Israel, ¿no? Se habla también de que a nivel de inversiones, pues que están teniendo problemas para que lleguen inversiones de europeas, entonces lo que está haciendo que Israel se gire cada vez más hacia China, que a nivel académico, o sea, que cuesta cada vez más, cuando van los equipos de básquet, de Israel, pues sobre todo el Maccabi Tel Aviv, tal y cual, pues siempre se encuentran, digamos, con rechazo por parte de la población local, protestas, etcétera. Poco a poco vas a ir haciendo mella en el régimen y hasta tumbarlo, ¿no? Evidentemente hacen falta unos cuantos años más. Ahora vamos a ir con otro tema que deriva de una cuestión interesante, y es que Scarlett Johansson, bueno, pues fue compelida, digamos, o fue contratada para hacer unos anuncios en relación a una bebida gaseosa israelí que se producía precisamente en los asentamientos de Cisjordania. Los asentamientos ilegales de Cisjordania. Efectivamente. Y la gente de Oxfam, la organización, le dijo que no lo hiciera. Vamos, que renunciara a ello, y que Scarlett Johansson hizo caso omiso. Sí. Y se reafirmó en varios comunicados. Y ante esto, Tamer Nafar, uno de los tres miembros del grupo de hip hop DAM, del grupo palestino de la localidad de Lille, ahí al lado de Tel Aviv, le hizo una canción y un vídeo muy divertido que se llama Scarlett Johansson Has Gas, en la que le pone las peras al cuarto. I think we just found the solution for the Middle East. They will have our land, but we have salaries in the bank. And Scarlett Johansson, well, she has gas. She's a pretty, pretty blonde thing, built like her own thing. She's living in the bubbles of a soda drink. I'm no Timberlake, I'm no Sean Penn. When I'm with Scarlett, I'm gone with the wind. She gone with the wind, she gone with the wind. She gone with the wind, she gone with the wind. She gone with the wind, she gone with the wind. She gone with the wind, she gone with the wind. Taught me, what's the point in pointing out my stress? Instead of pointing at them checkpoints, I'ma point at my checks, got paid. Tell mama no more olive oil and bread with a boiling egg. Soon as her boy comes home, oh boy, I'll spoil her. Well, meanwhile, I'm at the checkpoint like Android, paranoid as shit. So play your songs to hear your voice and stop the noise so I rest. Starting to imagine that I'm auditioning for The Voice for a sec. That chair is turning, could I be Shakira's choice? But instead, it was a soldier with a rifle, pop pointed at my head, hit me in the groin. And we'll take all them coins that I'll spend. Yes, Scarlett, Roger from Pink Floyd want to spoil our fest, trying to end slavery and make house slaves unemployed, I guess. Hey, took your job. They took my job. She's a pretty, pretty blonde thing, doing her own thing. She's living in the bubbles of a soda drink. I'm no Timberlake, I'm no Sean Penn. When I'm with Scarlett, I'm gone with the wind. She gone with the wind. She gone with the wind. She has gas in him. She has gas in him. She has gas in him. Like most actors, my real job is saving the world. Saving the world from all them boring details. Whatever she sells, count me in on pre-sales. Even if it's in a settlement do weekend. Rubber reality, my reality. First they moved me here and now they wanna move me there. But they'll never ever move me like you move me, yeah. I can't feel you but I hear you like the movie here. What are you telling me? What are you telling me? Equal, we should stop faking, stop taking famous faces just to make this occupation look like a vacation. Who gave her an explanation about this situation? Let's face it, it's not the first time she got lost in translation. What if I hold her as a hostage and I force them forces to order pizza? Can we call it equality? Cause the both of us had extra sausage. Hey, sausage not digestible, you should drop that fast. Nobody cares but me, Scarlett Johansson has gas. She's a pretty blonde, pretty blonde. El tema de los festivales, ahí hablamos antes del Rototom, pero hay otros donde las dudas son ninguna, vamos. O sea, estoy pensando, por ejemplo, en el archiconocido Primavera Sound, con su sección, que creo que además no es el primer año que la hace, su sección de Sounds from Israel, que está patrocinado, creo yo, por, ¿no?, con dinero público, vamos, del gobierno israelí. Por la Casa Sefarad. No, por la, bueno, no me acuerdo de la Casa Sefarad, pero en este caso lo que se vuelve la Embajada de Israel. Claro, nosotros esto lo detectamos ya en 2014, que había este ciclo, ¿no? Nos llamó la atención, Sounds from Israel, tal, y claro, cuando fuimos a mirar quién estaba apoyando eso, pues fue muy claro, ¿no? O sea, es la Embajada de Israel, apoya, digamos, para a las bandas israelíes para que vengan y promocionarlas, ¿no? Y al fin y al cabo, ¿qué es lo que busca la Embajada de Israel? Es, bueno, lavarle la cara al régimen de apartheid sionista, ¿no? O sea, es utilizar la cultura como una herramienta para crear una imagen agradable, simpática, cultural, etcétera, de Israel, ¿no? Cuando ya sabemos que tiene una cara horrible, que es la que vemos sobre el terreno. Entonces nosotros denunciamos esto en 2014, lo hicimos otra vez en 2015, hicimos varios comunicados en varias lenguas, etcétera, para denunciarlo, y bueno, es ir haciendo presión hasta conseguir que el Primavera Sound, sea de forma explícita o implícita, rompa esta colaboración con el Embajada de Israel, que en este caso se ajusta totalmente a las líneas de la campaña palestina porque es un apoyo institucional. Esto nos lleva un poco a continuar con el tema con el que iniciamos la entrevista, o el objetivo, que era hablar del boicot artístico cultural y específicamente el musical. Esto que estabas comentando sobre la búsqueda de una legitimación del Estado de Israel y sus políticas a través de la cultura y de la música ocurre igualmente a la hora de montar, de intentar que los artistas internacionales y las artistas internacionales no actúen en Israel. Sí, sí, digamos que el boicot cultural tiene esa doble vertiente, ¿no? Por un lado es cuando vienen artistas israelíes a tocar, por ejemplo, al Estado español, pues se llama al boicot. A ver, técnicamente, según las directrices, pues habría que mirar si vienen con apoyo institucional o no, ¿no? O sea, en caso de que vengan con apoyo institucional, pues se llama al boicot. Y después la otra dirección es cuando nuestros artistas van allá. Entonces ahí es muy claro, ¿no? Digamos que la simple presencia, o sea, poner un pie, cantar en Israel, supone de facto una legitimación de sus políticas, ¿no? O sea, aunque los artistas normalmente se defienden diciendo que ellos cantan para la paz, que ellos son apolíticos. Que la música es un mensaje de comunicación y de encuentro. Exacto, ¿no? Digamos, este es el típico discurso de la gente, pero de los artistas que no se quieren meter en problemas, aunque no lo quieran, el simple hecho de que vayan y canten ya es un posicionamiento político. O sea, no importa si tú te consideras como te consideres, es el hecho, ya es un hecho político, y así lo percibe el Estado de Israel. O sea, el Estado de Israel, cada artista, sobre todo como más famoso sea, mejor, que canta ya, que toca ya, que hace conciertos, es una legitimación para el régimen, y al revés. O sea, cada artista que cancela es una pullita que recibe el régimen, porque se le va cayendo, digamos, la máscara poco a poco, ¿no? De como Estado democrático, liberal, etcétera, etcétera, ¿no? Lo mismo que ha pasado con la música pasa en otros campos, ¿no? O sea, con el tema de colectivos LGTB, tal, homosexuales, pues también, especialmente en la ciudad de Tel Aviv, pues juega con esa imagen para, bueno, para tapar todo lo otro y proyectarse ante el mundo como una ciudad, pues, amigable para los colectivos homosexuales, bisexuales, etcétera, etcétera. Es lo que llaman en inglés el pinkwashing, ¿no? Pero, se trata de ir sacándole la máscara a Israel y para que se vea lo que hay realmente, ¿no? Que es un régimen que oprime a todo un pueblo. Iba a leer un trocito de una carta que le dedicó Roger Waters, el bajista de Pink Floyd, a Caetano Veloso y a Gilberto Gil este verano, ante el concierto que iban a dar en Tel Aviv, y les decía precisamente eso, ¿no? Ante las palabras de Caetano diciendo que él creía que su audiencia es una audiencia progresista y una audiencia por la paz y contra la ocupación de alguna manera, lo que él decía es que su concierto en Israel iba a ser utilizado como un apoyo tácito a las políticas israelíes sobre el pueblo palestino y como una forma de legitimación de su régimen. Sí, sí, esa es la idea. De hecho, Roger Waters, que lo de mandarles cartas a los artistas, o sea, el hombre está súper motivado. Es curioso porque él empezó a sensibilizarse, digamos, desde una perspectiva equidistante. Uh-huh. Recuerdo que en sus primeros conciertos él intentaba hacer un concierto en Israel y luego en Palestina, o le gustaba ir a, tú sabrás, así también, a Neve Shalom. A Neve Shalom, porque era un espacio así como, digamos, estaba en ese espacio como quizá como de izquierda sionista, de equidistancia, etcétera, pero poco a poco, digamos, su concienciación, su conocimiento de la campaña ha ido creciendo hasta tal punto que ahora es uno de los mayores activistas culturales que tiene la campaña. Y comentabas esta carta a Veloso y sí, compañía, pero es que hace pocos días le ha dirigido otra carta. El hombre está ahí, está inspirado. Está volcado. Está ahí a tope. Le ha escrito otra carta a Jon Bon Jovi, pues Jon Bon Jovi cantó el día 3 de octubre esta semana, ha cantado en Israel. Entonces le ha mandado una pequeña carta donde básicamente le dice que, bueno, o sea, tú ya has tomado tu decisión, yendo a cantar, te has puesto, digamos, codo con codo con el, ahí ha sido bastante duro, con el colono que quemó vivo al bebé, no sé, uh-huh, el episodio, sí, que hubo en el pueblo de Duma, en Cisjordania, donde colonos radicales quemaron entera una familia, y entre ellos un bebé, y directamente te has puesto del lado del bulldozer, de la excavadora que aplastó a Rachel Corrie, que pasó en Gaza hace... La activista americana que murió bajo una excavadora cuando intentaban evitar un derrumbamiento. Y lo último le dice, y con el soldado que disparó a los pies del jugador de fútbol, que eso también pasó hace unos meses, ¿no? O sea, donde un soldado deliberadamente disparó a un jugador palestino a los pies para joderle, ¿no? O sea, como sabiendo que era futbolista. Entonces, hay esa carta que le mandó Bon Jovi y esa es la idea, ¿no? O sea, tú te puedes definir como apolítico, lo que quieres, pero el hecho de que vayas allá y cantes ya es un acto político. Y lo curioso del caso de Matthew Yahu es que este hombre impresentable, cuando hubo toda la polémica, ¿no? Y se hizo un poco la víctima de que me están persiguiendo por ser judío, etcétera, etcétera. Él decía, es que yo soy apolítico. Pues, qué miedo. Por si no fuera suficiente, digamos, sus antecedentes de apoyo al sionismo con AIPAC, con festivales ahí de universitarios, sus declaraciones que están, o sea, está registrado, ya está documentado, digamos, sus declaraciones apoyando el ataque a Gaza, etcétera, por si no fuera suficiente, poco después de lo que pasó con el Rototom, el hombre salió feliz en una especie de entrevista con, bueno, se reunió con el líder de los colonos de Cisjordania y, bueno, y alegremente pues le comentaba que hemos ganado, ¿no? O sea, le hemos dado una zurra al BDS y hemos ganado, ¿no? En plan, usted, pues para no ser apolítico... Sí, no está mal, sí. El hombre se posiciona, ya no digamos desde una posición equidistante de Israel palestinos, que, o sea, se reúne con el líder de los colonos y... Supongo que quiere decir que es tan de extrema derecha y tan sionista que ya no entra dentro del mundo de la política. Es claro. Otro ámbito. Vamos con un tema ahora de Pink Floyd, de su disco The Final Cut, del año 1984, aunque es un disco que, bueno, aunque es de Pink Floyd, casi se podría decir que es Roger Waters el que hizo prácticamente todo ahí, ¿no? Sí, Roger Waters, como hemos estado comentando, está muy implicado en la campaña de boicot. Él, juntamente con Nick Mason, también, bueno, el batería de Pink Floyd, mandaron una carta, como los dos miembros fundadores de Pink Floyd, les mandaron una carta a los Rolling Stones solicitándoles también, por favor, que no actuaran en No se puede decir que esté teniendo mucho éxito, pero por lo menos la verdad es que merece la pena leer esas cartas. Y escribe cartas. Sí, se lo trabaja mucho. Nos vamos con una canción de lo que podría haber sido el primer disco en solitario de Roger Waters, porque lo hizo casi todo él. When the Tigers Broke Free. Otra sonada fue la de la actuación de Serrat y Sabina también, y la reacción de Sabina, por cierto. Sí, Esa campaña fue, yo creo que fue la campaña más sonada seguramente que hemos tenido en el Estado español a nivel de boicot cultural. Y hubo mucho trabajo de diversos colectivos, además hubo ahí enlaces con América Latina, donde ellos son muy conocidos. Entonces, fue interesante, ¿no? Porque salió el debate, ellos se tuvieron, o sea, digamos, el debate y la polémica les obligó a posicionarse varias veces, donde en entrevistas, porque claro, los periodistas les preguntaban, ¿no? Fue interesante, claramente se definieron como, bueno, nosotros vamos a ir, y de hecho fueron y, bueno, sí, lo que comentabas, ¿no? O sea, así como Serrat, que seguramente estaba en una línea más de izquierda sionista, además es amigo de la famosa cantante israelí Noa, y bueno, un poco se mueve en este círculo de gente buen rollista, supuestamente, de la izquierda sionista, etcétera. Pero en el caso de Sabina, pues ya su actitud fue mucho más chulesca, ¿no? O sea, de decir, bueno, pues cantaremos porque ay, nosotros sois unos fascistas que aquí nos tenéis que decir lo que vamos a hacer, bueno. Reacción lamentable, ¿no? Y lo importante en una campaña boicot cultural, evidentemente se quiere que se busca que no vayan, que no toquen, ¿no? Pero incluso cuando van y tocan al final, pues el simple hecho de crear la polémica, generar debate, generar conocimiento sobre la campaña ya es una victoria, claro. ¿No? Siempre todo suma. Y en este sentido tenemos una victoria reciente de este año, que fue con la cantante Marina, residente en Barcelona, creo que es valenciana ella, es ex cantante de Ojos de Brujo. Ella la habían invitado a dos festivales en Israel. Y entonces, no, desde BDS Cataluña lo supimos, la contactamos. Fue todo bastante rápido, hay que decirlo. O sea, ella enseguida mostró como una actitud de, bueno, contadme tal. Estoy dispuesta, digamos, a dialogar, y la conseguimos convencer, y finalmente pues ella canceló sus dos conciertos, y fue una de las grandes victorias, ¿no? Porque es la primera, bueno, en ese momento pensábamos que era la primera cancelación de un artista español, digamos, que iba a tocar a Israel. Luego, mirando la hemeroteca, vimos que en el 2009 había un grupo catalán, La Carrao, que ya lo había hecho al negarse a asistir a un festival de ACA, donde lo habían invitado, ¿no? Pero son esas victorias las que van sumando, y poco a poco ahí vamos. Hay una cosa, bueno, esto es igual un poco más delicado, pero que hemos estado comentando así yo estos días, a raíz de que yo me estaba leyendo un libro que se llama Blasfemo, de un palestino que creía que era en Gaza, pero no, leyéndolo en Cisjordania, pues bueno, él tenía un blog sobre ateísmo porque él es ateo y quería promocionar el ateísmo y tal, pues fue encarcelado, torturado y ahora está exiliado y viviendo en París, ¿no? Y también un poco veíamos cómo algunas veces, pues la gente que tenemos una postura clara, a veces nos autocensuramos o nos cortamos pues para denunciar otras cuestiones, cuando en realidad estas, si acaso, yo creo que nos tienen que dar hasta más legitimidad, ¿no? No sé cómo ves tú este rollo que tenemos a veces aquí también de... Sí, sí. Esos dilemas a veces con la gente, digamos, que está comprometida con una causa, pues pueden darse, ¿no? Estás apoyando a un pueblo, a una gente, y nadie es santo, ¿no? También los pueblos ocupados y oprimidos cometen atrocidades y violan los derechos humanos, ¿no? Entonces, ¿cuál debe ser nuestra posición? Desde mi punto de vista, yo soy activista por los derechos palestinos, pero en un marco más amplio, por los derechos humanos. Por lo tanto, a mí no me vale, o sea, si los palestinos o los kurdos o los saharauis violan los derechos humanos, eso es totalmente denunciable, ¿no? Pero teniendo en cuenta el contexto también, ¿no? Uh-huh. Y al fin y al cabo, lo que busca el BDS es el cumplimiento del derecho internacional y de los derechos humanos de todo el mundo. Pero claro, si hay un grupo, digamos, de población que está oprimiendo al otro y le está violando y le está vulnerando sus derechos más básicos, pues eso hay que, evidentemente, hay que apoyar al grupo que está siendo oprimido, ¿no? A los palestinos, yo creo que como a los sudafricanos anteriormente, no se les apoya porque sean unos angelitos o porque sean un pueblo maravilloso que conservar, que también, como cualquier otro pueblo, sino porque sus derechos están siendo conculcados de la manera más brutal desde hace casi 70 años. Totalmente de acuerdo. Creo que esa debería ser nuestra perspectiva, ¿no? Pues vamos a ir acabando. Lo único, no podemos despedirnos sin comentar la anécdota. Una anécdota interesante, y es que yo te conocí a ti ya previamente por un cómic, por el cómic de Guy Delisle, el de Crónicas de Jerusalén, en el que aparece un Marcel, que eres tú, por lo que sabemos, que le compraste el coche al dibujante de Crónicas de Jerusalén, un cómic, por cierto, muy recomendable. Absolutamente. ¿Cómo fue aquello? Está súper bien el cómic. Para quien le interese la temática, la manera como lo abordas es muy interesante, es muy, muy rico en detalles, y bueno, para la gente que hemos vivido allá, pues es muy gracioso, porque ves reflejadas muchas cosas que tú has visto cotidianamente, pero incluso para gente que no haya estado en Palestina, sí, pues es divertido y interesante. Y ya no tienes el coche, ¿no? No, digamos, yo vivía en Jerusalén Este, en el barrio de Shuafat, entonces él vivía en Beit Hanina, que es un barrio vecino. De esto estamos hablando, de Jerusalén Este ocupado. Entonces este hombre pues había estado un tiempo ya, y se iba y se quería vender el coche. Yo necesitaba un coche, se lo compré, pero yo no tenía ni idea de quién era él. Entonces se lo compré y bueno, me dijo que era dibujante, pero yo tampoco lo conocía, y hicimos alguna ruta por Jerusalén Este. Le enseñé un poco algunos barrios, pues un poco zonas que estaban siendo colonizadas y donde había manifestaciones y cosas. Y entonces más tarde pues me comentó que me había incluido en su libro, ¿no? Entonces me enseñó los dibujos que había hecho. Bueno, me quedé bastante flipando por lo bien hecho que están. Está clavado, por cierto. Eso dicen, que se me parece bastante mi personaje. Hay que decir que el encuentro de Marcel y Guy Delisle se saldó con un magnífico final para el magnífico libro de este dibujante canadiense, en el que Marcel le muestra a Guy Delisle las políticas de limpieza étnica, como si se pueden calificar de las autoridades israelíes en este caso en Jerusalén, y se ve como unos colonos están echando a una familia palestina de su casa. Sí, digamos que él estaba muy interesado en todo lo que sucedía en la ciudad, ¿no? Era un tipo realmente con la mente muy abierta, y bueno, si veis el libro veréis que es curioso, porque él no es que se posicione claramente, él sencillamente retrata, o sea, lo que hay, ¿no? Lo que pasa es que lo que hay ya es bastante flagrante, ¿no? No hay que torcerlo más, porque ya los simples hechos que él describe de una forma así muy simpática, pues ya son muy claros de lo que está pasando en Jerusalén. Y entonces, como vi que él tenía interés en conocer un poquito más, pues yo, como de vez en cuando iba a Sheikh Jarrah, que es un barrio de Jerusalén Este, donde hay, bueno, un problema de colonización fuerte, y hay familias que están allá resistiendo, activistas que van, etcétera, pues fui con él, nos dimos por allá una vuelta, hablamos con gente, y luego él, como decías, pues él recogió todo esto y lo añadió a esta parte final del libro. Final también porque es que era su final, sus últimos días en Jerusalén, ¿no? Entonces es bastante cronológico su narración. Pues encantados de haber podido hablar con no solo un personaje de cómic, sino un activista de la campaña BDS contra Israel, Marcel Masferrer. Muchas gracias a vosotros por invitarme, y es importante la labor que hacéis, y el hecho de que deis posibilidad de que se hable de boicot cultural, que es muy importante, ¿no? El boicot cultural seguramente es uno de los que más duele al régimen de apartheid de Israel, y hay que seguir intensificándolo. Seguro que sí. Pues muchísimas gracias, Marcel. Y bueno, agur, adeu. Agur. Agur. Zorionak irratikide guztioi. Zuoi esker, dialeko 97ak libertarrai. Orain, aurrera egiteko unea iritsi zaigu. Eta zuen laguntza ezinbestekoa da. Sartu 97irratia.info bidean eta egin zaitez bazkide. Uno de nuestros grupos favoritos, que ya, bueno, nos hemos puesto varias cosas, es Belén Sebastián, y vamos a poneros hoy un tema que se llama Date Station of the Crow's Kebab House. Y bueno, pues esto tiene una historia también. Sí, es bueno, el tema apareció en una compilación de la asociación World Child, y esta canción está basada en un viaje que realizaron dos de los miembros de Belén Sebastián, Stuart Murdoch y Chris Geddes, a Palestina, Y cuando volvieron, sus fans israelíes les echaron en cara que hablaran de Palestina, porque la tal Palestina, según alguna de sus fans, no existía. La discusión llegó hasta tal punto que el teclista Chris Geddes llegó a decir que nunca más tocaría en Israel. Luego, digamos que lo... ¿Lo matizó? Sí, pero la realidad es que no han tocado en Israel en todo este tiempo. Y la letra de la canción es bastante explicativa. Bueno, pues con esto nos despedimos. Esperamos que os haya resultado tan interesante como nosotros la conversación con Marcel. Y la semana que viene más. Sí, os convocamos a una nueva entrevista, en este caso más musical, porque vamos a tener al grupo Santu Chutarra de Cherry Boppers. De Cherry Boppers, ahí con su jazz funk. Hasta la semana que viene. Agur.